no queremos que nos lo muevan a Pepe de acá, no lo vamos a permitir. Vamos a hacer lo que sea para que a Pepe no lo muevan, porque es el único policía que no se vende, ¿entendés? Yo pienso que ese es el motivo. No sé si hablo por boca de jarro, pero Pepe no se vende, es un policía de corazón, ¿entendés? Y dedicado al barrio y a toda su cañuela. Entonces no queremos que lo traslade. Como dijo acá la vecina, si tenemos que ir a acampar, cortar la ruta, buscar canales de televisión de no sé de dónde sea, pero no vamos a permitir que a Pepe nos saquen. Como a otro policía también que lo sacaron, a Ramallo, que lo sacaron injustamente, también que trabaja, que vos no lo vas a ver durmiendo en el patrullero a la orilla del río ni en ninguna parte. Ellos están trabajando, igual a la hora que sea, los llamás tanto a Toledo como a Ramallo cuando están de guardia y ellos se presentan, y no estando de guardia también. Me ha pasado que se me metieron en mi casa, llamé al 911, acá estaba la patrulla rota, y fue Pepe con el auto de él, poniendo la plata de su bolsillo para la nafta y todo lo demás. Y es cierto, y Pepe es el que siempre se maneja para llevar a arreglar los patrulleros, porque mi marido era chapista y pintor, y mecánico, y Pepe lo ha llevado al taller para que mi marido le arreglara los patrulleros. Él mismo se encarga de muchas cosas que tiene que hacer el destacamento. Nada porque nadie se lo pide, Pepe de corazón y porque quiere al barrio, ¿entendés? Y nosotros no vamos a permitir que a Pepe nos saquen de acá del destacamento. Es raro ver... Tenemos un motivo que nos den una razón de por qué a Pepe lo van a mover. Claro. Es raro ver una manifestación para pedir justamente conservar al comisario. Habitualmente se da para justamente que lo remuevan, pero hoy hay gente pidiendo que se quede. Justamente por el señor Toledo, que es del barrio, los pibes lo respetan y se hace respetar a Pepe, y nosotros lo queremos a Pepe acá. ¿Cómo está la seguridad del barrio? Cuando está Pepe, fenómeno. Porque ya te digo, vos llamás a Toledo y Toledo se presenta a la hora que sea. Yo lo he llamado, hasta una noche ha estado cenando y él se vino porque los vecinos teníamos problemas con gente que había venido de otro lado a querer tomar terrenos y Pepe se presentó, pues ya te digo, saliendo de su cena que estaba cenando.